yeah, yeah. 777 Avicii. Una vez más de regreso. Hoy he venido a eliminarte y de mi camino apartarte. Hoy llegó el fin de tu parte. Para que veas que cuando yo cante, ya solo un instante del lado voy a sacarte. Y soy un poco de nuestro estilo, unidos por el divino que vino para quedarse. Así que quítate que enemigo, andamos siempre unidos y vamos con el gigante. Enemigo espanta y que no investe porque saco mi lanza. Ando junto a Pichi llevando esperanza. Te visto un estilo que no cansa. Pichi, vamos a darle duro, contigo estoy seguro. Y si se levanta, lo tiro contra el muro. Perduro, contale tu puro. Te quitamos la caneta y lo echamos a lo puro. Seguro, más que victorioso, no te estés celoso. Ando con mi Cristo el todopoderoso. Y que nos asombre cuando caiga el fuego. Ya hora de tumbarlo, no quiero luego. Uy, y es que el enemigo se encierra, aquí lo tenemos bajo tierra. No trate de vencerme en esta guerra. Y es que junto a mí me concentro en esta canción. Y con misión desde el cielo baja bendición. Yo vuelvo y ataco, y aquí tengo pa' largo rato. No trate de vencerme, no te opaco. Desde Funky Town, con rollo saco. Tipo se ven a hacer canciones pa' los chamacos. Uy, abre los telones pa' que vean mis creaciones. Me destacan mis canciones y así puede que reaccione. Sé que muchos han hablado y causado. Hoy he venido a eliminarte y de mi camino apartarte. Hoy llegó el fin de tu parte. Para que veas que cuando yo cante, ya solo un instante del lado voy a sacarte. Soy un poco de nuestro estilo, unidos por el divino que vino para quedarse. Así que quítate que enemigo, andamos siempre unidos y vamos con el gigante. Somos el dúo más violento, el reino arrebatamos. Tratamos enemigos y a Cristo exaltamos. A ti quien te canta, Funky lo produce. Desde Funky Town, Cristo nos conduce a la batalla. Gano mi medalla y en la espiritual no me tire la toalla. Este es el comienzo de bendiciones. Y atacamos, luchamos con el control.